No le gusta trabajar y se la pasa de pachanga en pachanga. Dicen que ella va a formar un club de fans con otras chavas que le gusten la bailada. Ya del trabajo la corrieron por faltar. No pudo ir pues porque estaba desvelada. Toda la noche se le fue en puro bailar y al otro día despertó muy fatigada. Los de los Carpix la conocen ya muy bien, pues no se pierde ninguno de sus ensayos. Las malas lenguas dicen que se enamoró del baterista y del que toca los teclados. Y baila cumbia, baila norteña, baila charanga y hasta moderna. Baila en la plaza y allá en el parque, y más le gusta si ella de tocar los Carpix. La corrieron por faltar. No pudo ir pues porque estaba desvelada. Toda la noche se le fue en puro bailar y al otro día despertó muy fatigada. Los de los Carpix la conocen ya muy bien, pues no se pierde ninguno de sus ensayos. Las malas lenguas dicen que se enamoró del baterista y del que toca los teclados. Y baila cumbia, baila norteña, baila charanga y hasta moderna. Baila en la plaza y allá en el parque, y más le gusta si ella ve tocar los Carpix. Señor Juan Carlos Vicencio, el Quique.